Hoy es jueves 11 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 11 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pero antes de las noticias, permítame recordarle que de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde en el 10:50 de amplitud modulada, los periodistas Matías Lozano Díaz de León y José Antonio Zapata Cabral presentan el programa Ya no hay respeto. No se pierda el programa de hoy, pues hoy sí que habrá tema de escándalo. Ahora sí, las noticias. Siguiente nota. Ya no le salieron las cuentas al alcalde de Aguascalientes. Las cuentas del ayuntamiento capitalino que encabeza el panista Martín Orozco Sandoval correspondientes al segundo semestre de 2006 arrojaron irregularidades por al menos 80 millones de pesos, de acuerdo con un documento de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local, del cual La Jornada obtuvo copia. En el oficio denominado Cuentas de Balance se destaca que al 31 de diciembre, en el estado financiero del ayuntamiento se observan saldos en rojo. Se indicó que al revisar las cuentas bancarias se detectaron, entre otras irregularidades, emisión de cheques sin fondos suficientes, lo que implicó el cobro de comisiones. Las cuentas anómalas son la 8-06-6-01F4-2006 y 8-01-2-1-9-1, de Banamex, así como la 01-4-6-0-7-1-6-5-1, la 1-5-0-3-2-4-4-5-0 y la 4-4-8-4-9-8-3-5-0 de Bancomer. Otra observación destaca que la cuenta 8-01-2-1-9-1 fue creada para pagos a proveedores y se utiliza para el pago de nóminas, fondos fijos, gastos a comprobar y finiquitos, entre otros rubros. También se acotó que no se han cobrado 29.092.000 pesos a deudores diversos, entre ellos la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, el Instituto Municipal de Planeación, Fideicomisos, ni a la empresa Foremosa, el Patronato de Fomento al Fútbol y el Consejo Nacional de Fomento Educativo. En el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia se detectó entrega de apoyos por 300.000 pesos a personas de escasos recursos sin el estudio socioeconómico. La directora del organismo, María del Rosario Ortega Rojas, se negó a aclarar esta información. De igual manera, se solicitó a la Contraloría Municipal que requiera a Gastón Zamarripa Ortiz, jefe del Departamento de Gestión y Apoyos Deportivos de la Secretaría de Desarrollo Humano, revelar el presupuesto que maneja para el otorgamiento de ayuda económica, pues el funcionario se negó a proporcionar información. Siguiente nota. El joven torero Joselito Adame sustituye al francés Castellá en las calaveras. La empresa de la Monumental de Aguascalientes ha dado a conocer el cambio en el cartel de la tradicional corrida del 3 de noviembre por la baja del torero francés. El matador en el retiro Ricardo Sánchez, gerente operativo de Espectáculos Taurinos de México, ha informado que el matador hidrocálido Joselito Adame ocupará el puesto que dejó Sebastián Castellá en la corrida de las calaveras, a celebrarse el sábado 3 de noviembre en el marco de los festejos del Congreso Mundial de Ganaderos. El cartel lo completan el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Fernando Ochoa y Arturo Macías, con un encierro de Teófilo Gómez. Siguiente nota. Más de la mitad de los aguascalentenses son pobres, dice Sedeso. Versión estenográfica de la conferencia de prensa con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Pregunta, ¿cuántos pobres hay en Aguascalientes? Beatriz Cañizó Cosío BCC, estamos hablando de que en algún grado de pobreza es el 51% de la población total, entonces estamos hablando de que aproximadamente son 500.000 que tienen algún grado de pobreza. Pregunta, ¿ahora se ha incrementado o se ha reducido en los últimos qué podríamos decir lustro? BCC, bueno, aparentemente ha aumentado, digo aparentemente porque ha aumentado la población en Aguascalientes, entonces no es que haya aumentado la pobreza sino la población que viene de otros estados que ya viene en estado de pobreza, es decir, no ha aumentado la pobreza en el estado sino que ha aumentado el número de pobres que se han venido de otros estados, entonces ellos ya venían en estado de pobreza. Siguiente nota. Hexagon Polymers Compounding inicia operaciones en Aguascalientes. La empresa de origen sueco Hexagon Polymers Compounding inició ayer operaciones en Aguascalientes, tras invertir 10 millones de dólares en el Parque Industrial San Francisco. En el inicio de operaciones, estuvo presente el presidente mundial de Hexagon Polymers Lars Olofsson y Tracy Garrison, presidente en Norteamérica, quienes dieron a conocer que el crecimiento que ha tenido Hexagon Polymers en este año los ha llevado a esperar los 2.150 millones de dólares en ventas. Actualmente cuenta en México con 2 unidades de negocios y para el 2008 prevén estar presentes en la Bolsa de Valores de Estocolmo, Suecia, además de Zurich, Suiza. Siguiente nota. Ajusta el municipio su presupuesto para cubrir pendientitos. En sesión de cabildo, el cuerpo edilicio autorizó la reducción de 72 millones de pesos de gasto corriente, con la idea de heredar a la siguiente administración una deuda pública manejable. Se reducirán gastos y erogaciones administrativas, y por tanto el presupuesto quedará en un monto de 1.663 millones de pesos. En la misma sesión extraordinaria, los ediles aprobaron modificaciones al reglamento de fraccionamientos, condominios, desarrollos especiales y subdivisiones para normar las condiciones técnicas que deberán cumplir las empresas inmobiliarias. Previendo que el relleno San Nicolás estará saturado dentro de 4 años, el Cabildo de Aguascalientes aprobó la permuta de un terreno de propiedad privada, por 4 predios del municipio, dejando una reserva de 260.859 metros cuadrados para el relleno sanitario. Los lotes por los que fue permutado dicho terreno se ubican en los fraccionamientos Periodistas, Santa Anita, J. Guadalupe Peralta y Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sumando una superficie total de 6.185 metros cuadrados. Además de autorizar la donación de un predio a favor del Fideicomiso para el Desarrollo y Promoción Industrial del municipio, el cuerpo edilicio aprobó un punto de acuerdo relacionado con el proyecto Altaria, que promueve la instalación de empresas en la zona norte de la ciudad. Se determinó la adhesión del municipio a los programas Tu Casa y Vivienda Rural promovidos por SEDESOL Federal. Aprobaron también por unanimidad el reglamento del sistema de participación ciudadana y la celebración de la sesión solemne por motivo del 432 aniversario de la ciudad, el lunes 22 de octubre a las 11:00 horas, donde se entregará un reconocimiento especial a los huéspedes distinguidos, así como la premiación a los participantes del certamen literario, del deporte municipal y a elementos de seguridad pública. Finalmente, los regidores votaron a favor de la lista de las personas propuestas como vocales del Consejo Municipal de la Juventud. Siguiente nota. Tardísimo, diputados entran al debate de la seguridad pública. Los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la 59 legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes recibieron en sesión privada al Procurador General de Justicia, Herberto Ortega Jiménez, así como al Secretario de Seguridad Pública Municipal, José Luis Solís y Cortés. El fiscal estatal afirmó que en próximos días habrá presencia en la entidad de fuerzas federales, a efecto de fortalecer los operativos que están realizando conjuntamente elementos de seguridad pública municipal, estatal y ministerial, para contrarrestar cualquier acto delictivo que pudiera presentarse, dijo. Por su parte, Solís y Cortés añadió que el objetivo de implementar dichas acciones es para regresarle la tranquilidad a la ciudadanía y al mismo tiempo reducir los índices de inseguridad. Sin embargo, indicó que también se requiere del apoyo de la Procuraduría General de la República, Procuraduría General de la República, a fin de ser más eficaces en el combate a la delincuencia organizada. Al término de la reunión, los legisladores César Pérez Uribe y José Palomino Romo expresaron que durante el encuentro fueron enfáticos en solicitarles que gestionen la intervención del ejército en nuestro estado, a lo que los titulares de la PGJ y Seguridad Pública Municipal, nos manifestaron que los elementos de la Policía Ministerial y Municipal están recibiendo capacitación para que conjuntamente con la milicia estén en posibilidades de resolver situaciones de riesgo. Por su lado, los diputados Francisco Díaz Alvarado y María Guadalupe Díaz Martínez, señalaron que esperan operativos más constantes para inhibir a la delincuencia, por ello, dijeron que en lo que respecta al poder legislativo ya están en vías de aprobarse reformas a la legislación penal para permitir que jurídicamente las autoridades correspondientes puedan actuar eficazmente contra el crimen organizado. Siguiente nota. Critica el Partido Revolucionario Institucional las prisas de Martín Orozco Sandoval. La administración municipal panista de Martín Orozco Sandoval, debe dedicarse a poner en orden la casa, a hacer maletas y a dejar cuentas claras al próximo gobierno que encabezará Gabriel Arellano Espinosa, en lugar de intentar proyectos y acciones que no hicieron en 3 años y ahora pretenden realizar en menos de 3 meses, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tabárez Medina. Al expresar el rechazo del Partido Revolucionario Institucional al intento por ampliar hasta altas horas de la noche el horario para la venta de bebidas alcohólicas en depósitos, expendios, misceláneas y las llamadas tiendas de conveniencia, Tabárez Medina dijo que sospechosamente el gobierno municipal trata de implantar medidas y decisiones al vapor. En este sentido, Tabárez Medina dijo que el Partido Revolucionario Institucional celebra que no se haya aprobado la extensión del horario para la venta de vinos y licores, lo que significa un inusual signo de congruencia por parte del cabildo. El dirigente estatal priista precisó que en una muestra más de la improvisación e incongruencia que distingue a las administraciones panistas, Orozco Sandoval quiere, al cuarto para las 12, concretar proyectos y acciones que no realizaron en largos 3 años. De esta manera, en días recientes anunciaron con bombos y platillos la creación de un Consejo Ciudadano Municipal, un Consejo de la Juventud y sembraron en la opinión pública la idea de autorizar la apertura de establecimientos conocidos como Table Dance, cuando a lo largo de la gestión municipal se opusieron a ello. Ahora, a unas semanas para que concluya la administración, en una decisión a todas luces arrebatada, sin el menor consenso con la ciudadanía ni las partes involucradas, pretendieron ampliar, sin éxito, afortunadamente, el horario para la venta de bebidas alcohólicas hasta más allá de la medianoche, posibilidad que siempre desechó con su doble moral el gobierno panista. Tabárez Medina sostuvo que Orozco Sandoval debe preparar ya la entrega-recepción del gobierno municipal a su sucesor y no tratar de poner obstáculos con acciones y medidas surgidas de la improvisación y que más bien pretenden dejar herencias negativas al futuro alcalde del Partido Revolucionario Institucional Gabriel Arellano. Siguiente nota. Se reúnen 6 instituciones que imparten urbanismo en la UAA. La Universidad Autónoma de Aguascalientes marcó un hito en la historia educativa de nuestro país, cuando en 1980, abrió la primera generación de licenciado en urbanismo. Singular programa que significó el inicio de una exitosa trayectoria para atender la necesidad de especialistas en planeación y crecimiento de los núcleos citadinos. A 27 años de aquel primer esfuerzo, se reúnen las 6 instituciones superiores que tienen esta carrera: Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Autónoma de Puebla, Autónoma Metropolitana, Autónoma del Estado de México, Universidad de Guadalajara y, por supuesto, la máxima casa de estudios de nuestro estado. Deseamos que las actividades de este 10º congreso que organiza en nuestra universidad la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano sean provechosas para los jóvenes. Igualmente para las escuelas de urbanismo que hoy se reúnen, pues el compromiso de la educación superior es generar profesionales que sean capaces de atender y descifrar los complejos fenómenos que el crecimiento de los núcleos urbanos ha generado a nivel mundial, expresó la licenciada Ernestina León Rodríguez, secretaria general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al declarar formalmente inaugurada la reunión. Por su parte, el actual presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, maestro José Luis Martínez Durán, felicitó a los participantes en el 10º Congreso y les invitó a seguir trabajando en la vanguardia e innovación, compartiendo experiencias que permitan romper paradigmas sociales, científicos, educativos e implementar una filosofía de excelencia en la investigación y tratamiento de los problemas que genera el desarrollo urbano. Tenemos el reto de ser mejores en la enseñanza, continuar posicionando nuestra profesión como indispensable en la planeación del futuro y de prepararnos para atender las necesidades crecientes de una población que no deja de multiplicarse. El primer conferencista del 10º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, fue el Dr. Gustavo Garza Villareal, que con su tema La Urbanización en México a finales del siglo XX y principios del XXI, ilustró a los jóvenes y profesores asistentes sobre el crecimiento de los núcleos urbanos más significativos de nuestro país y las implicaciones varias que este desarrollo ha tenido en todos los ámbitos. México pasó de ser, en el siglo pasado, un país de población rural a un lugar de habitantes mayoritariamente citadinos. Esto se remarcó especialmente en las últimas décadas, cuyos censos y conteos de población revelaron impresionantes crecimientos prácticamente de un año a otro. Por ejemplo, la capital del país, que tenía en los primeros decenios de la pasada centuria un promedio de 380,000 habitantes, alcanzó entre los años 70 y el 2005 los 19 millones, lo cual implicaría que en un año podría haber crecido el equivalente a una ciudad entera con casi un millón de personas, como es Aguascalientes, ejemplificó el doctor Garza Villareal. Es muy importante que los estudiantes se preparen para afrontar como profesionales del urbanismo todas las realidades que el desproporcionado crecimiento de las ciudades trae consigo, no solo en el aspecto social o demográfico, sino en cuestiones económicas, ambientales, de salud, abastecimiento, seguridad pública, política y tantas otras, que les permitan ser verdaderos diseñadores de espacios, más allá de consideraciones técnicas o sociales. Esto es, verdaderos agentes para lograr una empatía entre la ciudad y sus usuarios, comentó el invitado en su conferencia magistral. Siguiente nota. Trabaja la UAA en proyecto de regeneración de aguas negras. Ileana Ernestina Medina Ramírez, doctorada en química en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, volvió gracias al programa de científicos repatriados, a la UAA, donde cursó la licenciatura en análisis químico-biológicos, para realizar investigaciones con dióxido de titanio que podría llevar a la purificación de las aguas negras, hasta hacerlas de nueva cuenta, totalmente potables. Dijo que actualmente se hacen muchos intentos en el mundo para la reutilización del agua, ante la amenaza de que la próxima guerra podría ser por agua o por alimentos. Debemos pensar en cómo reutilizar el agua o al menos, tratarlo de una manera que podamos inyectarla otra vez a los mantos y que la naturaleza, que es tan sabia, pueda volver a purificarla y entonces podamos reutilizarla. Científica por accidente. Como ella lo reconoce, por una serie de circunstancias, como de común se dan los más grandes acontecimientos, Ileana Ernestina Medina recibió el 3 de octubre el Premio Universitario al Mérito en Investigación, con que la UAA distingue a profesores de las ciencias naturales y exactas, en la categoría de investigador que inicia, por su trabajo titulado Precursores moleculares de dióxido de titanio, síntesis, caracterización y aplicaciones. Ileana Ernestina Medina, quien por vivir su infancia y juventud frente al edificio del Partido Revolucionario Institucional, donde su padre tenía una tienda de la CONASUPO, quería ser política, integró la primera generación de ACUP, licenciatura en análisis químico-biológicos, de la UAA, ante la imposibilidad de trasladarse a la Ciudad de México para estudiar ciencias políticas. Al terminar su licenciatura, en 1993, recibió de manos del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el Premio Diario de México, que se otorga a los mejores estudiantes del país, que consiste en reconocimiento y beca para realizar estudios de doctorado. Al ocurrir el deceso del segundo de sus hijos, de 3 meses de edad, en el mismo año que falleció su suegro, el doctor Desiderio Macías Silva, autor del lema de la UAA, decide dejar la carrera y dedicarse a la familia. Poco después, acompaña a su esposo, José Eduardo Macías Díaz a la ciudad de Nueva Orleans, donde haría su doctorado en química en la Universidad de Tulane, y a insistencias de este, retoma los estudios y realiza el doctorado en química. Los esposos Macías Medina estaban en condiciones de permanecer en Estados Unidos y realizar una brillante carrera, pero decidieron regresar y trabajar en y para México, luego de más de 8 años, para lo cual aprovecharon el programa de científicos repatriados, lo que ocurrió un mes antes de que la ciudad de Nueva Orleans quedara bajo las aguas del mar que rompieron el dique de protección. Macías Ramírez dejó de lado sus trabajos de investigación para la síntesis de compuestos organometálicos, los cuales están siendo evaluados para ser utilizados para producir celdas solares, con el patrocinio de la NASA, dado su interés en esos productos. Regresamos a México con la idea de incorporarnos dentro de una institución pública y pues, qué mejor que la universidad que nos formó, en este caso la UAA. Y aquí, teniendo las bases obtenidas en Tulane, quiero desarrollar un proyecto que tenga similitudes con lo que hice allá pero que también muestre mi independencia como investigadora, refirió. A través del programa de repatriados, el gobierno federal ofrece a estudiantes que se van a estudiar al extranjero y en quienes reconoce facultades especiales, facilidades para reincorporarse dentro de una institución educativa, así como una beca como investigador y también un apoyo para que inicien su investigación. El dióxido de titanio, explica la investigadora, es un compuesto semiconductor ambientalmente benigno que se puede utilizar para el tratamiento de agua. Como fotocatalizador, puede remover contaminantes en aguas o en aire, que sería el procedimiento terciario. En la actualidad, todas las plantas de tratamiento aplican solo los tratamientos primario y secundario. El primario generalmente es un proceso físico, que remueve sólidos suspendidos o materia susceptible de remoción simplemente por filtración o por cribado. El tratamiento secundario consiste en el uso de microorganismos o bioremediación. La bioremediación es el uso de microbios bio con capacidades de remover contaminantes del medio ambiente, para lograr así retornar los recursos naturales a su estado limpio y natural, pero de ahí todavía tenemos algunos compuestos que son recalcitrantes o que son compuestos que los microorganismos no pueden degradar y que impiden que esa agua sea utilizada por los seres humanos, entonces, generalmente esa agua se utiliza para regar. Con el tratamiento terciario, que es a base de químicos, sí podríamos remover todos aquellos compuestos que no se movieron con los tratamientos primario y secundario. No obstante, las posibilidades que la ciencia ofrece actualmente para recuperar al 100% las aguas servidas, en ningún lugar del mundo, que se sepa, ocurre todavía. Todavía no. Yo creo que los humanos, mientras no tengamos una verdadera necesidad de los recursos, no los vamos a reutilizar. Generalmente, mientras no sentimos una gran necesidad, no nos gusta la reutilización, pero va a llegar el momento en que desafortunadamente nuestros recursos de agua se van a agotar, y entonces, no habrá otra opción que la reutilización. Y nos estamos preparando para ello. El dióxido de titanio es también un material absorbente para producir energía química a partir de la energía solar. Todavía tenemos algo de reservas fósiles petróleo, pero en el futuro próximo también esas reservas se van a terminar. Ahora es el momento de incrementar la eficiencia de este tipo de materiales, para evitar que la humanidad en un futuro sufra problemas de abastecimiento de agua o problemas de abastecimiento de energía. El dióxido de titanio se utiliza actualmente en los países desarrollados, con funciones de autolimpieza. Con la aplicación de una película protectora de dióxido de titanio, las ventanas de algunos edificios se mantienen limpias, incluso en algunos hospitales. Con una capa protectora de dióxido de titanio esterilizan las mesas y algunos de los instrumentos. Señaló la investigadora de la UAA, que generalmente los procesos químicos son un poco más caros que los procesos microbiológicos, pero que dentro del agua hay organismos que pueden contribuir a degradar esos contaminantes, y que con la explotación de una rama de la química que se conoce como la química verde, podrán prevenirse los impactos negativos que se suscitan con los procedimientos químicos actuales. Ileana Ernestina Medina Ramírez expresó que a más tardar en un año, podría estar en condiciones de presentar resultados de la investigación científica que realiza para recuperar al 100% el agua. Siguiente nota. Se reúnen los comités técnicos consultivos de estadística y de información geográfica en Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Gilberto Calvillo Vives, encabezó los trabajos de la sexta reunión de los comités técnicos consultivos de estadística y de información geográfica, que tiene como sede el edificio central de este organismo en Aguascalientes y en el que participan más de 150 representantes de estos comités en los estados y dependencias federales, así como de los poderes legislativo y judicial. Durante la apertura de este encuentro, se informó que el objetivo central de la reunión fue presentar a los participantes la propuesta del Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica 2007-2012, misma que fue preparada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a partir del Plan Nacional de Desarrollo y de las sugerencias recibidas por los integrantes de cada uno de los comités técnicos que operan en los estados de la República Mexicana, así como en las diversas secretarías de Estado y en los ámbitos legislativo y judicial. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señaló que luego de 4 años de trabajo para integrar los comités técnicos consultivos de estadística y de información geográfica, se ha logrado que se encuentren colaborando coordinadamente con un mismo objetivo, que es el de integrar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para apoyar mejor la toma de decisiones en nuestro país, así como para facilitar el acceso de la población en general a todo ese acervo. El titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, realizó una exposición del proyecto de ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica aprobado por el Senado de la República y actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, cuyo sustento se encuentra en el decreto por el que se reformaron los artículos 26 y 73 constitucionales. Asimismo, resaltó la importancia de congregar en esta sexta reunión a los integrantes de los comités técnicos consultivos, con la finalidad de propiciar la retroalimentación entre las instituciones participantes y fortalecer la integración de un sistema que agrupe a todos los productores de información a través de subsistemas coordinados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para producir y difundir información de interés nacional que sea considerada oficial para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Finalmente, Calvillo Vives reiteró a los participantes su bienvenida a Aguascalientes y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática e hizo un reconocimiento a la permanencia que han tenido los comités, lo cual ha permitido fortalecer el trabajo realizado toda vez que sus aportaciones y sugerencias permitirán que el PRONADEIC se convierta en un instrumento confiable. Siguiente nota. Cumple 12 años la clínica de epilepsia del Hospital Hidalgo. Este 11 de octubre se cumplirán 12 años de que se iniciaran actividades en la clínica de epilepsia del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, la cual surgió de la iniciativa de un grupo de pacientes y sus familiares. En la actualidad, atiende alrededor de 200 personas, siendo esta la única clínica de epilepsia en el estado de Aguascalientes y es uno de los 64 centros de atención integral de epilepsia CAIE conformados de acuerdo al Programa Prioritario de Epilepsia. Esta cuenta también con el tercer grupo de autoayuda creado en nuestro país. En el Hospital Hidalgo se atienden casos de epilepsia de difícil control donde cabe la posibilidad de que el paciente reciba tratamiento durante toda su vida, sin embargo, aunque la epilepsia puede llegar a ser una enfermedad crónica, se considera que entre el 60% y el 70% de las epilepsias son curables, observando también, que esta enfermedad, de ninguna manera debe limitar o afectar la capacidad intelectual de un individuo. El objetivo de la clínica de epilepsia es ayudar a conocer y a comprender la enfermedad para elevar la calidad de atención del paciente. Los propósitos son promover el conocimiento de la enfermedad dentro de la población en general, hacer énfasis en los aspectos psicológicos y sociales que se ven alterados en un paciente epiléptico para aceptar la enfermedad y mejorar la autoestima. De manera paralela se trabaja en la formación de una bolsa de trabajo. Esta clínica ofrece al paciente y a su familia asesores médicos, laborales, legales y administrativos que brindan una atención multidisciplinaria dentro de las diversas facetas que pueda presentar la epilepsia. A través de la clínica se realizan investigaciones epidemiológicas y clínicas, estas últimas con relación a fármacos antiepilépticos nuevos. Además, se apoya a los pacientes para que puedan obtener empleos y sean aceptados y valorados en todos los círculos sociales. En el año 2000 el grupo de autoayuda de la Clínica de Epilepsia se constituyó como asociación civil, situación que les brinda la posibilidad de recibir donativos en especie o en dinero para los fines de la agrupación. Información policíaca. Siguiente nota. Acusada de robo. Siendo las 20:32 horas, fue detenida quien dijo llamarse Guadalupe N., de 13 años de edad, vecina de la colonia Altavista, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0961, luego de que fuera señalada directamente como presunta responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia San Marcos y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, de que en la calle Asunción número 633, se encontraba una persona afectada de robo. Al llegar se entrevistó con la afectada María de los Ángeles Zamarripa, de 73 años de edad. Quien le mencionó que minutos antes la menor había llegado a su domicilio y le había pedido permiso para usar su sanitario y le pidió un vaso de agua, por lo que al dirigirse la mujer a la cocina, la adolescente dejó entrar a una amiga, quien tomó una cadena de metal amarillo, con un dije y se dio a la fuga, mientras la primera ingresaba al sanitario. Ante esta situación, la acusada fue trasladada ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Siguiente nota. Mariposero detenido. Al filo de las 20:56 horas, fue detenido quien dijo llamarse José Manuel Ramírez Guerra, de 24 años de edad, con domicilio en la calle Francisco Murguía número 322, de la colonia Insurgentes, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0582, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Obraje y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Valente Arteaga y Privada Valente Arteaga, fueron abordados por Fernando Ortiz, quien le señaló directamente a un sujeto que minutos antes lo había despojado de su bicicleta. Por lo que procedió a realizar la detención del presunto responsable, al cual le aseguró la bicicleta robada marca Benotto, rodado 26, para posteriormente trasladarlo ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Capturado en posesión de arma de fuego. Alrededor de las 00:31 horas, fue detenido quien dijo llamarse Miguel Ríos Macías, de 51 años de edad, con domicilio en la carretera a Villa Hidalgo Ibarra o Paseo de Yahualica número 225, de la colonia Canteras de San Agustín, por el suboficial de tránsito a cargo de la unidad 1285, luego de que fuera detectado en posesión de un arma de fuego. Los hechos se registraron cuando el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el cruce de las calles Paseo de la Cruz y Cristóbal Colón, se había registrado un accidente, por lo que se trasladó al lugar la unidad 1285, de tránsito municipal, cuyo elemento se percató de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable de una camioneta marca Lumina, modelo 1995, color blanco, con placas de circulación 775 TLZ4, de la frontera de Tamaulipas. Dicha unidad era conducida por Manuel Ríos Macías, quien se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes, y se había impactado en la parte posterior de un auto marca Volkswagen Corsica color guinda, modelo 1988, con placas de circulación ACS 2112, propiedad de Héctor Delgado Coronado, vecino de la granja El Chacho, en el municipio de Jesús María. Ante lo cual se acercó al presunto responsable, para ver en qué condiciones se encontraba, percatándose de que en el suelo, a los pies del conductor, tenía un revólver calibre 357 Magnum, marca Smith & Wesson, con tres cartuchos útiles y en el asiento trasero una escopeta calibre 20 marca y estándar con tres cartuchos útiles, por lo que procedido a realizar su detención y posterior traslado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Tras las rejas por allanamiento de morada. Alrededor de las 01:18 horas, fue detenido quien dijo llamarse Jesús Martínez Durán, de 33 años de edad, con domicilio en la calle Betulia número 402, de la colonia Guadalupe Peralta, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1063, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de allanamiento de morada. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Guadalupe Peralta y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la calle Rosa Trillo a la altura de los números 113 y 115, se encontraba un sujeto que se había introducido a los domicilios propiedad de Rocío Márquez Ramírez, de 21 años de edad y Berenice Esquivel, de 24 años de edad, respectivamente, por lo que se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con las afectadas, quienes le mencionaron que se encontraban descansando y en determinado momento, escucharon ruidos en el interior de su domicilio, por lo que encendieron las luces y se percataron de la presencia de un sujeto que al verse descubierto se dio a la fuga, por lo cual, con las características del presunto responsable se dio a la tarea de ubicarlo, logrando detenerlo en el cruce de las calles Urbanismo y Poliducto. De esta forma, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra por parte de las afectadas. Siguiente nota. Cristalero detenido. Alrededor de las 02:19 horas, fue detenido quien dijo llamarse Juan Fernando Hernández Luevano, de 23 años de edad, con domicilio en la calle Álamo número 309, interior 4, de la colonia Barraca de Guadalupe, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1091, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Nueva España y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Madrid y Agostadero, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba cristaleando un vehículo marca Volkswagen Pointer, modelo 2003, color gris, con placas de circulación ATC 4299, propiedad de Edgar Iván Pedroza Cortés, al cual le rompió las dos aletas traseras de la unidad. De la misma forma, rompió la aleta trasera derecha de un vehículo marca Nissan Tsuru, color rojo, con placas de circulación 1015, AD y número económico 15, propiedad de Miguel Ángel Ramírez y una camioneta marca Ford F-250, color blanca, con placas AD 54429, de la cual había logrado retirar el auto estéreo, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta por los afectados. Siguiente nota. Choque múltiple en siglo XXI. Al filo de las 08:50 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el cruce de la avenida Siglo XXI y la calle Julio Díaz Torre, se había registrado un accidente tipo choque en el que habían participado varios autos, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 1077, de tránsito municipal, a cargo del suboficial José Luis Romo Beltrán, la ambulancia 04 de Cruz Roja y la unidad 017 de rescate urbano, a cargo de la paramédico Dense Hinojosa, así como la ECO 191 del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a cargo del Alejandro Ibarra, las unidades V-24 y V-20 del H. Cuerpo de Bomberos Municipales, a cargo del comandante J. Cruz Juan Juárez García, así como la Unidad 0731 de Protección Civil Municipal a cargo de Edgar Solís, quienes se percataron de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable de una camioneta marca Dodge Ram, con placas de circulación DS-23599, del estado de Chihuahua, con razón social a Costa Muebles, que arrastraba un remolque cargado de muebles, el cual era conducido por Francisco Alamillo García, de 41 años de edad, con domicilio en la ciudad de Delicias, Chihuahua, quien al circular por la avenida Siglo XXI, en dirección oriente-poniente, según señaló el chofer, se quedó sin frenos y de esta forma impactó en primera instancia a un vehículo marca Volkswagen Atlantic, color blanco, modelo 1982, con placas de circulación ADN 8385, el cual era conducido por Juan Manuel Cruz Ramírez, de 53 años de edad, con domicilio en la calle Izcua número 103 de la colonia Lomas del Gachupín. Era acompañado por María del Socorro Muñoz González, de 45 años de edad, con mismo domicilio, y Alejandra Noemí Cruz Muñoz, de 24 años, cuyo vehículo tras el impacto dio un giro de 360 grados, por lo que los ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica a las instalaciones de la Clínica 2 del Seguro Social. Posteriormente, tanto la camioneta como el Atlantic impactaron a un auto marca Nissan Tsuru, color rojo, modelo 2003, con placas de circulación 2153, ADA, y número económico 1153, el cual era conducido por Jorge Antonio de Luna Lara, quien posteriormente impacta un vehículo marca Honda, en color negro, modelo 1995, con placas de circulación ADI 8398, el cual era conducido por Edgar Fernando Reyes Sánchez, de 27 años de edad. Este a su vez fue proyectado contra un auto marca Volkswagen Brasilia, color azul, modelo 1982, con placas de circulación ADC 6290, la cual era conducida por Eric Leonel Osada Ramos, de 22 años de edad, con domicilio en la calle Pedro Ascencio número 308, de la colonia Morelos, que posteriormente golpeó a un VW Atlantic, color tinto, modelo 1984, con placas de circulación ADC 6346, el cual era conducido por Simón Terán Hernández, quien fue trasladado a recibir atención médica a las instalaciones de la Clínica 2 del Seguro Social. Los vehículos afectados se encontraban detenidos en el crucero antes señalado esperando la luz verde del semáforo, para reiniciar su marcha cuando se registró el percance con los resultados antes descritos. Siguiente nota. Detenidos por robo de cobre. Siendo las 08:41 horas, fue detenido quien dijo llamarse Alfonso Ventura Rojas, de 39 años de edad, con domicilio en la calle Juventino Espinoza número 310, de la colonia José López Portillo, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1091, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo de cobre. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia El Dorado y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Canadá y Olivares Santana, se percató de la presencia de un sujeto que iba corriendo con un medido de agua, por lo que procedió a realizar su detención. De esta forma, cuando cuestionaba al presunto responsable, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la calle Almería a la altura del número 309, se había suscitado el robo, por lo que el presunto responsable fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Posteriormente, a las 12:23 horas, fue detenido Marco Antonio Frausto García, de 17 años de edad, con domicilio en la calle Elena Cuellar número 147, de la colonia Rodolfo Landeros, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0582, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Cumbres Segundo y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles María Antonieta Ruiz Esparza y Arbolitos, se percató de la presencia de un sujeto que llevaba varios tramos de tubería de cobre que había sustraído del domicilio marcado con el número 813, de la calle María Guadalupe Ruiz, propiedad de Claudia Cecilia Rubalcaba Vázquez. Fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta por la afectada. Siguiente nota. Viciosos capturados. Al filo de las 12:53 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse José Manuel Arteaga Hernández, de 21 años de edad, y Carlos Piñón Ledezma, de 37, con domicilio en la calle Primera Constitución número 125, de Alcolonia Morelos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1073, luego de que fueran detectados en posesión de droga. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Morelos, y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles México Libre y Artillero Mier, se percató de la presencia de dos sujetos que se encontraban drogándose en la vía pública. Por lo que procedió a realizar su detención, logrando asegurarles un envoltorio de papel periódico que contenía cannabis, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Choque en Aguascalientes. Siendo las 14:00 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el cruce de las avenidas Aguascalientes y Boulevard San Marcos, se había registrado un accidente tipo choque, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia. Al llegar la unidad 0996, a cargo del suboficial de tránsito, y la ambulancia 05 de la Cruz Roja, quienes se percataron de que se encontraba en primera instancia de un camión marca Diná, color azul, con placas de circulación 358RZ2, del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa turística sureña, el cual era conducido por Rubén Ornelas Aldape, de 47 años de edad, con domicilio en la calle Soria número 232, de la colonia España. El cual se impactó contra una camioneta marca Volkswagen Combi, color blanca, modelo 1986, con placas de circulación AF 5166, la cual era conducida por Rubén Luevano Campos, de 50 años de edad, con domicilio en la calle Torre Blanca número 12, el cual era acompañado por José Eduardo García Salcedo, de 9 años de edad, resultado ambos lesionados, por lo que fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Hidalgo, donde su estado se reporta como estable. Estas son las agendas para el día de hoy. Luis Armando Reynoso FEMAT. 12:30 Reunión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En Palacio de Gobierno. Agenda del Presidente Municipal Martín Orozco Sandoval. 12 del mediodía. Reunión privada con el alcalde electo Gabriel Arellano. Congreso del Estado. Parlamento Juvenil, 8 de la mañana. Comisión de Asuntos Electorales, 11 de la mañana. Comisión de Justicia, 1 de la tarde. Hoy, el Instituto Federal Electoral, en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Instituto Aguascalentense de la Juventud, el Instituto Estatal Electoral y el H. Congreso del Estado realizarán el Congreso Juvenil 2007. Los 27 diputados juveniles electos en los 18 distritos locales acompañarán al diputado o diputada de su distrito en el ejercicio de sus funciones. De igual manera trabajarán en diversas comisiones y tratarán los temas de su comunidad, escuela o familia. Los trabajos se realizarán de las 08:00 a las 18:00 horas, en el recinto legislativo del H. Congreso del Estado. A las 09:00 horas se llevarán a cabo honores a la bandera y a las 17:00 horas la ceremonia de clausura. El clima para el día de hoy. Nubes dispersas. Máxima 28 C. El viento soplará desde el noreste a 10 km por hora. Noche del jueves probabilidad de lluvia. Parcialmente nublado. Posibilidad de lluvia al 20%. Humedad, 38%. Viento a 11 km por hora desde el este en oeste. Visibilidad 30 km. Duración de la luz visible, 12 horas 30 minutos. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 2% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.